emociones negativas enfermas produce una reacción devastadora dentro del alma. La psiquis tiene que aprender a reformular su manera de vivir, sentir y de comunicarse consigo mismo y con su entorno. El ego comienza a perder fuerza y lucha para sobrevivir, para realizarlo activa todo lo que está a su alcance para conseguirlo. Como el ser se encuentra debilitado por el esfuerzo enorme que ha hecho, el ego aprovecha esa debilidad y le coloca nuevamente lo agradable frente a él para que caiga nuevamente y no se pueda levantar. En esta altura de la cura, el ser tiende muchas veces a retroceder, porque el ego es un placebo que lo hace recaer. El ser muchas veces necesita de ayuda externa y de mucho amor para superarlo. Si lo logra, entonces sí se dirige a su real cura. 5. Liberar la obra, acción y pensamiento que ello les produce. Ahora sí, están encaminados a la liberación del ego y de todo lo que él representó en sus vidas, esclavitud, dependencia y tiranía. Es aquí que ustedes comenzarán realmente a vivir una verdadera existencia, significa que se alimentarán como ustedes crean conveniente, hablarán de temas profundos, escogerán sus amistades y trabajos, se liberarán de los esquemas impuestos, serán ustedes mismos, el ego ya no tendrá influencia sobre ustedes, porque el verdadero valor será por lo que son y no por lo que tienen. A esta altura del proceso y trabajo, tienen que estar conscientes que perderán amigos, tal vez algunos familiares, serán criticados, juzgados y señalados por aquellos que no los entienden. Es aquí que ustedes deberán trabajar el interior de su vida y tendrán que adaptarse a los nuevos acontecimientos y cambios que están experimentando. Tienen que ser pacientes, comprensivos y en vez de alejarse de los seres que aman, tienen que aprender y saber equilibrar la vida interior con la exterior. Tienen que tener la conciencia de saber que viven en dos vidas al mismo tiempo e inclinarse hacia una de ellas no es lo correcto. Lo ideal es vivir en las dos y tener el conocimiento de cómo hacerlo. Dejar, abandonar y recluirse no sería una buena alternativa, al contrario es mejor, aceptar, compartir y hacerlo con amor, sin ofender, criticar ni prejuzgar. Una de las maneras de realizarlo es, el orden. Cualidad que los ayudará enormemente a organizarse en las dos vidas de tal forma, que ustedes logren dominar la técnica del equilibrio. 6. Autoobservarse a sí mismos y a los otros. Al salirse del ego, ustedes se convertirán en personas objetivas, serán espectadores y observadores de sí mismos y de su entorno. En la época en que ustedes experimentaban a través del ego, no podían mirarse a sí mismos ni a los demás, porque vivían dentro de un cascarón que no los dejaba ver o sentir la irrealidad de sus vidas, se comportaban exactamente igual que los